Así es, mister. Todo eso está en el trato. Hey, jardinero, también tuve nervios sandías que mirarse allí abajo. Ah, hijo, ¿cuáles sandías, Mr. Wilson? Si son los cascos de los soldados que me están empezando a quemar la siembra. ¡Ey, tú, sacatripas! ¿Qué onda, jefe? ¡Levanta la avioneta! Porque si no, nos parten la maraca. ¡Mi oficial recolector! ¡A mí me encantan las flores! Muchos colores, soleas tantitas, silvestres, estas son de las mejores. Muy temprano voy al campo, más corto de mil amores. Pues ellas me dan vitaminas y otras sustancias, señores, también sales, minerales y elementos protectores. Después de ser cocinada, yo recolecto mi planta, mejor si no es cultivada. Su propósito es sagrado, el filósofo lo dice, es arriba como abajo. Y ahora tenemos ciudades, todo por la agricultura. Y ya no recolectamos estas plantas de hermosura, dejar ya nuestras tierras, usar la permacultura. Qué lindos lucen mis valles, siempre chidos de esplendor. Y no gasto ni dinero, por supuesto mucho amor. Al campo luego regreso, a seguir de recolector.